canto para ti nada más. Escucha este canto, escucha bien este canto para ti nada más, para ti nada más, para ti nada más, para ti nada más te traigo este ritmo, para ti nada más. ¿Qué te digo? Este es el original, para ti nada más. Esto no es religión. Te canto. Son verdades. Ah, ya me estaba asustando usted. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todas? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidas, bienvenidos a la ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la consola se llama Luis Yerloyo. Famoso por muchas cosas, Luis Yerloyo. Sobre todo por esa sonrisa tan linda que cada vez que sonríe sale el sol. ¡Qué bonito, Luis Yerloyo! Que Luis Yerloyo es muy guapo, tienen que ver a Luis Yerloyo, es muy lindo. Mira, vale, se tiró besito el sol, ¿o qué es eso? No, me lo mandó a mí, me lo mandó a mí. Bueno, vamos a presentarla ahora sí. Frente a los micrófonos, Enza García. Y Randall Borges. Abriendo la ventana el día de hoy con Arturo Rey y su sexteto del barrio y este excelente tema, ¿no? Un tema para pensar, para reflexionar, cambiar estructuras. Y eso es lo que se comenzó a hacer en Venezuela a partir del año 1998. Se empezaron a cambiar las estructuras políticas y de qué forma, ¿no? A través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se empezaron también a cambiar las estructuras sociales, se empezaron a cambiar las estructuras mentales, aunque todavía falta mucho por hacer. Vemos, por ejemplo, como un sistema de salud que si tú pagas eres tratado como un rey, pero si vas al sistema de salud público eres tratado peor, o sea, lo que son, vamos a hablar de los hospitales tradicionales con los médicos tradicionales adscritos a los sindicatos Adecos y Copellano. Te encuentras que eres tratado como una basura y para ser bien tratado pues tienes que hipotecar tu casa para poderte tratar en una clínica privada, que por cierto, que si vas sin seguro y sin dinero te deja morir en las emergencias. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Porque uno de los proyectos, ¿no? Uno de los grandes sueños del comandante Chávez era brindar una salud pública de calidad no solamente científica, sino humana, aquí en Venezuela, y tomó como ejemplo ese ejército de médicos y médicas cubanos, ¿no? Esa política de Cuba de formar masivamente médicos y médicas y exportar médicos y médicas para llevarle salud, no a quien lo pueda pagar ni a quien ofrezca mejor sueldo, sino a quien más lo necesite. Las comunidades pobres, los países pobres, allí es donde deben estar los médicos. Recordemos, en Cuba funciona una Universidad Latinoamericana de Medicina y aquí en Venezuela se abrió otra. El gobierno bolivariano abrió la Escuela Latinoamericana de Medicina y ayer pues se graduaron nuevos médicos y médicas en esta escuela. En Venezuela actualmente hay unos 47 mil jóvenes estudiando medicina en universidades públicas y en 2019 el país debe tener 60 mil médicos integrales para cubrir el sistema de salud social, comunitaria y familiar. Esto lo dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Añadió que hoy en día casi 18 mil de estos estudiantes se forman en medicina integral comunitaria, que catalogó como la medicina humanista para el servicio social. Hasta ahora se han graduado 14.500 médicos en esta especialidad del país. Los médicos integrales, añadió, deben cubrir los ambulatorios, la medicina familiar, la preventiva, comunitaria, que va al barrio, a la casa, a la comunidad, y apuntó que la nación requiere unos 15.000 galenos especialistas en todas las áreas médicas. De los 47.000 estudiantes de medicina que hay en el país, 30.000 están en las universidades autónomas y aseguró que tenemos que ir a integrarlos para que asuman el concepto humanista, profundamente cristiano de la salud pública. Maduro encabezó ayer, recordemos, la graduación de la primera promoción de médicos integrales comunitarios egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, Dr. Salvador Allende, ELAM, ubicada en el sector Fila de Mariches, en el kilómetro 12 de la carretera Petare-Santa Lucía. Esta cohorte lleva por nombre Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías y está conformada por 290 médicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Surinam y Uruguay. Mira, en este momento tenemos información, se está produciendo en este momento. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, está depositando un día de salario por la revolución. Tenemos información con nuestros compañeros de prensa en el lugar de los hechos. Adelante. Las empresas cerrando el ingreso, pero nos encontramos así como tú dijiste, en el Banco Bicentenario de la Estación Teatro, donde el señor Barbarito está haciendo su depósito correspondiente a un salario por la revolución. Son los candidatos del comandante Chávez. En este nuevo esquema de hacer política, en este nuevo esquema de gestionar los recursos de forma transparente, que no haya ninguna duda, ¿no? A diferencia de cómo se hacía en la Cuarta República y como lo siguen haciendo los partidos de la derecha. No pueden realmente definir, aclarar y comprobar de dónde se vienen estos recursos, ¿no? Que muchas veces vienen también de otros países, ¿no? Con contribuciones sospechosas, que no está muy claramente definida para qué son. ¿No? El Partido Unido de Venezuela, su militancia y sus simpatizantes, hacemos este ejercicio que va a estar hasta el 30 de noviembre, que además se puede hacer vía transferencia electrónica, ¿no? De distintas formas, para fortalecer la acción política del partido más importante de Venezuela en este momento, para profundizar el proceso revolucionario, para proyectarlo a futuro y para apoyar la candidatura de nuestras mujeres y hombres que son el pueblo. Son las candidatas y los candidatos de Chávez en esta lucha por transformar la sociedad en un modelo cultural humanizante, en un modelo cultural donde es la mujer y donde es el hombre el sujeto de la acción política. El gobierno bolivariano, su orientación es la atención, la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Y en esa acción se nos va la vida. Estamos decididos a defender este proceso revolucionario y bueno, estas acciones de militancia, estas acciones de organización, aquí estamos, las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que son militantes del Partido Unido de Venezuela, que son simpatizantes del partido, que son, bueno, los trabajadores y las trabajadoras de la izquierda revolucionaria, de la revolución bolivariana en la comunidad cultural, bueno, dando ese ejemplo de aporte para que el Partido Socialista Unido de Venezuela avance en esta forma de organización distinta, en esta forma de organización desde la transparencia, desde el compromiso, desde la corresponsabilidad. ¿Cuál es su llamado entonces a la militancia y a los simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela para que se sumen, si aún no lo han hecho, a este tipo de actividades? Bueno, que no quede nadie sin dar su participación, lo acabo de decir, a cada una de las oficinas de la banca. Igualmente se puede hacer vía transferencia electrónica, es decir, hay diferentes vías para no dejar de participar en un acto, bueno, democrático, de participación, de responsabilidad política en defensa de la revolución bolivariana, hoy que estamos en esta coyuntura, pues, de dando la lucha en contra de la guerra económica que la burguesía ha emprendido en contra del pueblo, pretendiendo doblar las rodillas del pueblo. Eso no lo lograrán. Aquí hay un pueblo organizado y hay un gobierno bolivariano en sintonía profunda con el pueblo organizado y estoy absolutamente convencido, como lo estamos todos y todas las mujeres y los hombres de bien, que el pueblo venezolano derrotará la guerra económica emprendida por la burguesía. La confirmación de que somos las mujeres y hombres de bien los que estamos luchando por un modelo de paz, con un modelo de amor, es que es este, el proceso bolivariano, la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, el gobierno que más inversión ha hecho en el área social. Y es este el modelo que está realmente construyendo el país. Estamos creando, estamos construyendo de forma permanente. La gestión del gobierno bolivariano no se ha paralizado ni un solo día. y estamos en gobierno de calle, y estamos en el marco de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y estamos en las inspecciones también en contra de esa guerra económica emprendida por la burguesía. Así que la militancia del partido, el pueblo organizado, amante de la libertad, amante de la paz, amante de este nuevo modelo cultural que es la bandera, cuya bandera es el amor, hacer el depósito del día de salario en apoyo a la revolución bolivariana, que es la revolución bonita, la revolución de Bolívar, la revolución de Chávez, la revolución del presidente Nicolás Maduro. Bien, nosotros agradecemos entonces palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura. Usuario de Alba Ciudad, estamos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, donde estaba realizando su depósito correspondiente a un día de salario por la revolución. Con esta información retornamos a los estudios y que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad y de este momento de La Ventana con Randolph y Denza. Allá, Osvaldo, gracias por el pase, buena información que nos traes a esta hora, que nos sirve para hacer el pivote, ¿no? Con lo que es la forma de financiamiento de los partidos políticos. Ahí está. No solo el tren ejecutivo, el tren ministerial, los altos funcionarios que depositan un día de salario. Este es el pueblo chavista, la militancia del PSUV que deposita un día de salario para financiar a su tolda política. Ah, qué bueno que los partidos políticos de la derecha no pueden financiarse depositando un día de salario o alguna colaboración. Hay que investigar de dónde vienen esos fondos de financiamiento. Claro. Bueno, pero si una de las cosas que le dolió a los partidos de oposición fue que el Estado dejara de financiar partidos políticos. No, y fíjate, sobre este punto, bueno, hay muchas discrepancias. Puede haber mucha tela que cortar sobre eso, si hay que financiarlo, si no hay que financiarlo. Pero en este caso... ¿el Estado? En este caso, fíjate, porque podría ser, hay otros países que lo practican. El Estado da igualdad de financiamiento. Los estados, otros estados, dan igualdad de financiamiento a todos los partidos políticos. Una base, por igual para todos. A partir de ahí, cada partido deberá conseguir su propio financiamiento. ¿Qué culpa tiene el PSUV de ser el partido que tiene la militancia más grande en el país? Ahí no tiene ninguna culpa el PSUV. Y su militancia es la que, por supuesto, con estos aportes, con las rifas que vemos vendiendo por ahí en los puntos rojos, con eso financian al partido político para las campañas electorales. Los partidos minoritarios ahí tendrán la desventaja, tendrán que buscar ellos su militancia y buscar esa forma de financiamiento legales, como esta que acabamos de escuchar. Bueno, que se reportan, ¿no? O sea, cualquiera puede aportar para un partido político, pero ese partido político, esa debe ser en una cuenta de ese partido político. Claro. Y ese partido político debe rendirle cuentas a la Contraloría y al CENIAT, es así. Y a todas las instituciones. Todo sobre de dónde proviene ese financiamiento, cosa que no ha hecho, por ejemplo, Primero Justicia. Fíjate, te estábamos informando, y tú te venías hablando de eso, sobre ayer la graduación, ¿no? Ayer 289 médicos y médicas integrales comunitarios se graduaron. Y tenemos que hacer otra comparación. Las comparaciones a veces son odiosas, pero hay que hacerlas. Ayer hablábamos, ¿te acuerdas? ¿Cuántos policías graduó Capriles? Sí. Por ejemplo, 45 policías. A mí me daría pena. A mí me daría pena salir a dar una información, ojo, que fue anunciada con bombos y platillos por la autodenominada prensa libre. Ese señor no sabe lo que es la pena, no sabe lo que es la vergüenza. Tú no has visto una cuña de televisión que tiene de una mujer a la que le entregó un rancho. Y la tipa feliz porque le habían entregado un rancho. Casas por rancho, entrega por este favor. Señor, ¿no? Frisar y pintar es lo que le falta. Y eso a cuenta de quién queda, a cuenta de la persona que le entregaron la vivienda. En todo caso, fíjate, eso a mí me daría mucha vergüenza salir a dar una información donde graduó apenas 45 policías con el inmenso presupuesto que tiene el Estado Miranda y además en el estado más inseguro del país, que es el Estado Miranda. 45 policías, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A mí me daría vergüenza. Pero por ejemplo, ayer se graduaron 289 médicos y médicas integrales comunitarios. A la par de eso, Maduro hizo un anuncio importantísimo para 2019. Debemos haber graduado 60.000 médicos, pero 60.000. Te está escuchando bien, ¿verdad? 60.000. Sí, las comparaciones son odiosas, pero caramba, es una realidad, pues. Es una realidad. Y bueno, y Maduro también hizo otra, dio otra información importante, otro anuncio importante, que es que la Universidad de la Salud abrirá en 2014. Nicolás Maduro Moros ordenó a su tren ministerial la creación de la Universidad Latinoamericana de las Ciencias de la Salud, Dr. Salvador Allende, en el marco de la graduación de estos 290 nuevos profesionales de la medicina integral de 13 países de Latinoamérica, la promoción Hugo Chávez Frías. Maduro exhortó a su grupo de ministros y a los representantes de los países del ALBA para planificar y prever el ingreso al menos de 1,000 estudiantes foráneos por año para seguir llevando salud gratuita y de calidad a todos los pueblos de Latinoamérica, para seguir en la lucha por la salud del pueblo revolucionario latinoamericano, caribeño y hermano de otras latitudes. Le voy a proponer a todos los presidentes miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en la cumbre de diciembre la fundación de la Universidad de las Ciencias de la Salud Salvador Allende, para formar los médicos y médicas, enfermeros, odontólogos y todas las carreras vinculadas a la salud, expresó el mandatario. Al respecto, considero que la institución educativa se fundará primero en Venezuela y será donde se formarán las y los médicos, las y los enfermeros, bioanalistas, odontólogos y todas las otras especialidades de la salud. Hizo la propuesta el secretario ejecutivo del ALBA, Bernardo Álvarez, para que vayamos trabajando y evaluemos dar el paso de manera conjunta de fundar una Universidad de las Ciencias de la Salud en cada nación. Otra cosa que dijo Nicolás Maduro es que es necesario fabricar equipos médicos en el país para terminar la dependencia de las transnacionales. Necesitamos que nuestros científicos sean capaces, más temprano que tarde, de nuestros países, de crear las nuevas técnicas de la medicina de este siglo. El mandatario nacional instó a las y los nuevos médicos a no conformarse solo con ser consumidores de equipos técnicos. Ustedes tienen que seguir avanzando en los estudios en esta materia. No podemos quedarnos en el desfase tecnológico y científico en esta área. Eso pudiera provocar una dependencia trágica. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, quien también participó en la actividad, sostuvo que con la conformación del Estado Mayor de Salud se han planteado la construcción y diseño de equipos médicos. Como parte de este proyecto, Fernández agregó, a través de cursos breves y posgrados, capacitarán a los estudiantes de las áreas tecnológicas, algo muy necesario. Se dan carreras tecnológicas en la mayoría de las universidades autónomas. ¿Y qué están produciendo ellos? ¿Saben qué ustedes? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está diseñando? ¿Saben ustedes que todo esto nació gracias a un hombre con un liderazgo impresionante, un hombre con una voluntad de querer cambiar las cosas? Estas escuelas de medicina, estos nuevos médicos y médicas comunitarios venezolanos, cada uno de ellos lleva dentro de sí un poquito de Chávez, como lo dice la gente de Vive Son. Más café. Nancy pasa al lado y saluda. Epa, how are you, Fidel? Un poquito de Chávez en cada corazón. Un poquito de Chávez en gestos, palabra y razón. Un poquito de Chávez. Un poquito de Chávez. Explica un mapa rayándolo de arriba abajo. Cuando Kelvin se molesta, siempre grita al carajo. Los domingos por la tarde, Antonio habla sin parar. Si sus hijos se pelean, Petra pide unidad, unidad, unidad. Chávez en cada corazón.

papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby. Tranquilo. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Este es un mal de nosotros, los países de lo que han llamado el tercer mundo, ¿no? La crisis asistencial pública. Es un mal que nos han hecho padecer los grupos oligárquicos. Claro, este es Juan Luis Guerra y su 440 nos trae el Niágara en bicicleta. Pero es lo que dice, bueno, ¿qué pasó con el suelo? Se lo bebieron para hacer whiskycito con agua de coco. ¿Entiendes? Y el hilo de coserlo no usaba en un mantel, que eso es que también denuncia eso, como los hospitales carecen de insumos y muchas veces es que los utilizan para otras cosas. Sí. O para llevarlos para los centros de salud privados. Sí. Eso es una práctica que hay en casi todos nuestros países donde se ha privatizado la salud o se ha buscado privatizar la salud, y lamentablemente la mayoría, no todos, porque también tiene mucho que ver la crianza en casa y los valores que inculcan en la casa, pero la mayoría de los médicos formados en estas universidades autónomas te tienen la mentalidad de si yo estudié medicina es porque yo estoy por encima de los demás y mi trabajo vale y por lo tanto debo ser un usurero. La salud tiene precio. Un cuerpo humano es una mercancía. Hablando de usureros, ese. El Ministerio de Comercio ordenó al Indepavis dictar medida de ocupación temporal sobre tiendas DACA. Hoy la prensa autodenominada libre titula que DACA cerró porque no tiene más inventario. Hasta nuevo aviso. Bueno, el Ministerio del Poder Popular para el Comercio ordenó a Indepavis, a través de una resolución publicada en Gaceta Oficial número 40.301, circula hoy esta resolución, dictar medida privativa de ocupación y operatividad temporal de las tiendas DACA en todo el país. El Indepavis será el ente encargado de llevar adelante la medida de las empresas DACA Zulia, compañía anónima, en la Coro Punto Fijo, DACA Lara, DACA Caracas, en Bellomonte, la otra sede en Boleíta, DACA Valencia, en la urbanización Ciudad Jardín Mañongo de esa ciudad. En la resolución se designa a la administración de los establecimientos al coronel Hermes Josué Carreño Escobar, director del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El funcionario deberá nombrar la Junta de Administración que llevará adelante la medida de ocupación y operatividad temporal. La resolución entró en vigencia este lunes 25 de noviembre, pero no aclara el tiempo que durará la ocupación de DACA. Que no lo aclare, hasta tanto ellos se metan por el carril, quedará esta ocupación. Bueno, y por otro lado, 36 personas están privadas de libertad por incurrir en acaparamiento y especulación. informó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. 36 personas se mantienen privadas de libertad por incurrir en ilícitos como usura, acaparamiento y especulación, luego que el Gobierno Nacional aplicara acciones económicas para evitar la guerra económica emprendida por la derecha, informó este martes la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Este total de personas, detalló, también se encuentran privadas de libertad por cometer ilícitos como la alteración del orden público y hurto en establecimientos comerciales, entre otros. Las personas que hasta ahora se mantienen privadas de libertad ascienden a 36. Quiero recordar que no solo por hechos como usura, acaparamiento y la especulación, sino que estas personas también están privadas de libertad porque incurrieron en otros ilícitos como intentos de alterar el orden público y por hurto relacionado con los mismos hechos. Como balance, indicó que existen 10 órdenes de captura para personas que están prófugas de la justicia por incurrir en estos hechos. Destacó que como parte de la ofensiva económica que lleva adelante el Ejecutivo Nacional, han sido intervenidos varios comercios y donde el Ministerio Público ha tenido participación, se han registrado 78 eventos que revisten carácter penal. Por otro lado, estabas hablando, Randall, de la masiva graduación de Enrique Capriles Radonsky, de policías. Pues te cuento que hoy Nicolás Maduro dará anuncios en el marco de qué, de la graduación de 7,000 nuevos policías. Ya va, disculpen que me ríen, ¿no? Disculpen que me ríen, pero es que las comparaciones vuelven a ser muy odiosas, antipáticas, diría yo, antipáticas. Porque sacar con bombos y platillos que graduaste 45 policías. Oye, compadrito, ¿cuánto es que va a graduar el gobierno nacional? Ajá, 7,000 nuevos policías este martes. Y dijo... 45. Y dijo que en el acto de grado de estos policías realizará anuncios importantes para los efectivos policiales del país. Entre mira, que ellas, con razón Miranda está como está, ¿no? Claro. Con razón Miranda está como está. Y de paso tú lo anuncias con bombo. 45 policías graduados. Sí, que bueno, que será, que los pondrán a patrulla. De escolta. No, que lo sí, se, de escolta, que los serán escoltas los escoltas de los escoltas de él. Claro. Fíjate tú, ¿no? Recientemente Maduro anunció que homologará las condiciones laborales de todos los cuerpos policiales estatales y municipales del territorio venezolano. Es decir, que si van a homologar sueldos a la policía Miranda, es gracias a Maduro, no gracias a Capriles. Eso. Mira, vamos a aprovechar, abrir participación en la ventana. Les recordamos el 562-7949, número telefónico para que usted se comunique con nosotros. También puede ejercer su libre y democrática participación a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter es @ La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada en línea. Le atendemos con los buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Capturando esta llamada. Ajá. Capturada está. Capturada está. Besos y abrazos. Así es. Gracias. Ay, Dios mío. ¿Por dónde empezamos? No tengo sé. Tres cositas. Vamos a empezar por una. Bueno. Paraguaná Mall. Uh-huh. En Paraguaná. Uh-huh. Los señores se han dedicado a llevar bachaqueros a ese centro comercial. Ah, qué bonito. ¿Cómo los llevan? Se los traen de las ciudades aledañas, por ejemplo, del Zulia, de Maracaibo. Ellos van a una X tienda, zapatería, en Sashu, por poner un ejemplo. Uh-huh. Entonces agarran todo lo que cada uno se lleva de 50 pasajeros que tiene un bus o un autobús. Entonces cada uno agarra 10, 12, 15 pares de zapatos, dan la vuelta, vacían en una casa y vuelven y pasan y van a otra tienda, electrodoméstico. Digital, electrónica, que esa sí existe, y hacen lo mismo, guacata, y van y depositan en otra casa. ¿Qué tal? Eso es lo que están haciendo, ¿no? Y no es que viene un autobús, vienen varios autobuses a varios centros comerciales. ¿Qué le pagarán? Le pagarán alguna cosita. Bueno, esta denuncia nos la están haciendo que está sucediendo también en el estado Zulia. Ajá. También está sucediendo en el estado Carabobo. Ajá. Donde a algunas personas que son afines a la tolda política opositora les dan unos centavos para que supuestamente compren una mercancía y lo que hacen es llevársela para otra parte. Para otra parte, sí, a señor. Depositarla en otro lado. Exacto. Entonces, eso es parte. Quiero hacer esta denuncia. En días pasados, más exacto, sábado y domingo, hubo un operativo de mi casa equipada aquí en La Bollera, en La Raya. La Raya es donde está... Finaliza Baruta, empieza Latillo, o al contrario, finaliza Latillo, empieza Baruta, en la escuela de petróleo. Eso fue anunciado a pocas personas. Y entonces, hasta en la madrugada había gente allí. El problema no está en la casa equipada, porque hay mucha gente que necesita, pero es la parte malintencionada que hay. ¿Por qué? Porque quienes se llevaron varios de los equipos no lo necesitan, porque cuando tú vas por mi casa bien equipada, tienes que reunir ciertas y determinadas características para que puedas acceder al operativo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? En beneficio de la duda, si tú atiendes una persona por minuto, en una hora atiendes a 60, ¿verdad? Claro, claro. En 10 horas en el día, que es bastante, atiendes a 600. ¿Cuántas personas habían en la cola? ¿2.000, 3.000 personas? Te lo voy a decir y me perdonan, porque a mí no me gusta salir con este tipo de situación. Entonces, complace a 1.200, pero quedan 2.000, arrecha, hermano. Eso es restarle votos a la revolución. Eso es restarle votos a la revolución. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que fueron al operativo no se llevaron nada y tuvieron 4, 5, 6 horas parados allí esperando hasta de madrugada. Eso hay que buscar otro modo, otra manera de poder acceder a ellos. Sí. Porque quienes se los llevan son los que menos lo necesitan. Porque ¿quién? Todo el mundo anda buscando. Si me consigo una nevera, la vendo en 10.000, me costó 2.000 y me gané 8. Levanté las hallacas. Eso es lo que está pensando la gente, hermano. Tenemos que buscar como un poquito de sentido común en ese sentido. Y en sentido lo digo doblemente y valga la repetición, pues. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es un poquito de beneficio. Algunos lo tendrán, otros no tienen la pensión, otros no tienen esto, otros no están trabajando, pero hay una cantidad de características diferentes dentro de la gente que lo que hacen es disgustarse, y estamos a 2 semanas de poner el voto. Sí, señor. Ajá. Último, vale. Para finalizar, ajá, hermano, por favor, a todos los que escuchen, vayan, por favor, y voten. La República, la Nación, le pide a sus hijos que hagan ese acto. Es la democracia que lo exige. Vota por quien tú quieras. Yo personalmente, Fernando Lapresta, te pido que votes por la revolución y que pase el próximo. Muchas gracias, Fernando. Mira, hoy es un día de conmemoración. Hoy estaría de cumpleaños el abogado del pueblo, doctor Carlos Escarrá. Estaría de cumpleaños el día de hoy y, bueno, compartió con nosotros este sueño de una patria socialista, este abogado constitucionalista, político, luchador revolucionario. Este martes estaría cumpliendo 56 años. Representaba el elemento de la justicia en el país y abogaba por una Venezuela digna y feliz. Su hija, Carolina Escarrá, fue entrevistada esta mañana en Venezolana de Televisión y recordó que su padre, quien desde joven militaba en partidos de izquierda, inició su andar en el quehacer político en 1993, cuando se lanzó como diputado por los Valles del Tuy. Ya en ese momento él hablaba de una Venezuela digna y feliz, que todo venezolano tuviera dignidad. Este martes, por cierto, se le va a rendir homenaje a Carlos Escarrá Malavé en el aniversario de su nacimiento, con la publicación de 2 libros, la realización de las primeras jornadas de Derecho Público Carlos Escarrá y un homenaje en el Teatro Catia. En la mañana de este martes, con apoyo de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y Funda Credesa, se realizará en la Universidad Central de Venezuela las primeras jornadas de Derecho Público, en las cuales se bautizará y estará entregando el libro Bases Jurídicas del Poder Popular, Socialismo y Consejos Comunales, de Carlos Escarrá. Paralelamente, en la Escuela Carlos Escarrá de la Asamblea Nacional, se estará bautizando y publicando el libro Bases Jurídicas del Estado Socialista. También, a las 5:30 de la tarde en el Teatro Catia se realizará un homenaje que contará con invitados especiales y las presentaciones musicales del grupo Lloviznando Cantos y Ali Alejandro Primera. 10:47 minutos, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo están los dos? ¿Qué tal? Mira, yo era muy admiradora de Carlos Escarrá. Yo soy padrino de grabación de una sobrina que es abogada que trabaja en el Banco de la Mujer. Ajá. Y ella, yo no me lo perdía. Cuando yo lo veía en televisión, yo la llamaba y inmediatamente ella se conectaba. Esa llorosa muerte, como quisiera papá. No, yo era muy admiradora, me fascinaba. Una pérdida muy lamentable. Ay, claro. Qué útil este camarada. ¿Cómo estaría ahorita? Ay, ella me fascinaba su intervención, me gustaba muchísimo. Entonces, yo también la escuché en el programa que está ahora entre todos. también hicieron una entrevista a la muchacha, a Carolina, uh-huh. a la hija. Sí. Mire lo que le iba a decir, lo que está diciendo ese señor Fernando, tiene razón, mire, yo quisiera, a veces se pueden lograr, como lo hicieron una vez, que ustedes inviten a Ernesto Villegas y al doctor, que lo inviten a su programa, a ver si ustedes tienen la oportunidad antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Es muy importante, porque lo que dice el señor Fernando, cada quien piensa distinto, y uno a veces oye barbaridades de la gente, tanto que ellos se revolucionan y pareciera que no se hubiese hecho nada. No podemos olvidar la cuarta. Esta mañana me llama un familiar y me dice que se montó en un metrobús, que yo, parece que lo sacaron de un tierrero. Que por uno, fíjate bien, por uno, le bueno, pero tú tienes un primo que es coordinador de los metrobús, ya me lo ponen mensaje que usted la pasa hablando bobería. No, y es eso, por uno. Ajá, seguramente por no uno. Ha visto todos los metrobuses nuevos que hay, los que son hermosos, los Yutong, que son todos rojos, rojitos, y seguro cuando los vio, no dijo nada. Pero espérate. Ah, porque sobre lo bueno no se dice nada. Eso también hay que hacer un ejercicio. Pero mira, ¿eh? Por ejemplo, ustedes son jóvenes y amor, quizás están bien jóvenes. Pero uno de tercera edad que vivió tanta cosa. Yo fui maestra rural, Monte y Culebra. Ahí no llegaba nada. ¿Dónde me montaba para venir? Porque había un solo transporte. Que subía de Tejería hacia allá, hacia la Chaguarama. Subía a las 4 de la tarde. Y bajaba a las 7 de la mañana. Un solo transporte. Para salir de allá los viernes para venirnos a Caracas, el grupo de maestros de una escuela graduada que se operó, mira allí. Para salir de allí, nosotros teníamos que venirnos con el cafecero, con el cumero, con el cervecero, con un chivo, con un perro, con un gato. Ajá, ¿cómo se ve que no pasaron trabajo? Ya me tocó vivir eso. Yo me la calé en la cuarta. Ahí no llegaba nada, agarrando nada. Carretera de tierra. De tierra, ahí no había nada. Nada. Era una escuela graduada. De alumno a tonel. 200 y pico la matrícula, no se veía casa, sino muy muy alejada, muy niños que caminaban 2, 3, las clases las empezábamos a las 9 de la mañana porque ellos tenían que ordeñar, ellos venían a atravesar el río y quebrada. ¿Cómo se ve que ellos no vivieron eso? Era cuarta, que, o sea, esta era Alicia y el país de la maravilla, no. Esto es lo triste, y personas que se pasaron las verdes, las que no tenían ni siquiera el queso para comer, entonces era por una u otra cosa, no. Lo que dice el señor Fernando es verdad. Aquí, fíjese yo lo que le dije a la buhonera. Hay que estar pila con eso, porque si les cobran, entonces no sé en qué forma irán a atacar esto la alcaldía, estos policías municipales, no estoy hablando de los otros, los municipales, y le marcan rando en la acera, ante las 6 de la mañana, un punto cerca del mercado. Ellos, ahí es un punto que ellos, los que cargan toda esa mercancía en las manos, le marcan un punto, y después que terminan de vender, tienen que bajarse la mula con 500. Es la mayoría de todos esos policías que están en la avenida principal, en el administrativo. Se hay que ponerle coto. Y sí, me gustaría que invitaran esto, porque para nosotros es muy importante. Vamos a hacer ese contacto. Lo agradezco yo. Gracias a ti por la llamada. Chao, pues. Son las 10:51. Esta es La Ventana, Alba Ciudad 96.3 FM. Por acá en Twitter, activo el Twitter, @ La Ventana Abierta, nos escribe José Alexander y nos dice: buen día, camaradas, le hacemos un llamado a Conatel para que supervisen la programación en horario vespertino con las telenovelas y los temas que utilizan en los programas llamados Talk Show. Qué supervisión, ¿no? Que sobre todo el contenido de algunas telenovelas, el contenido de estos programas. Por ahí volvió un programa que le cambiaron el nombre, pero es el mismo contenido. Esto, bueno, que habían de lo de 12 corazones, le cambiaron el nombre y es el mismo contenido exacto. Cuidado, sí. Si no, peor. Entonces, bueno, a ver cómo burlan estas personas la ley de responsabilidad social en radio y televisión, y hay que aplicarle la sanción. Hay que aplicarle la sanción respectiva. Bueno, información de interés, el Indepavis abrió sala de denuncias en Parque Central. Los caraqueños cuentan con un nuevo espacio habilitado por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Indepavis, para formalizar reclamos. La oficina, que comenzó a operar este lunes, está ubicada en el nivel Bolívar del edificio Tajamar de la urbanización Parque Central en Caracas. La sala estará abierta al público de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y fue creada con el fin de fortalecer la lucha contra la guerra económica y seguir creando mecanismos para facilitarle al pueblo venezolano la realización de denuncias contra el sabotaje, la especulación y el boicot, indica una nota de prensa. Esta oficina atenderá denuncias presenciales de usuarios cuyos derechos hayan sido afectados al momento de adquirir un bien o un servicio. Quienes deseen formular una denuncia deben consignar fotocopia de su cédula de identidad y, si es persona jurídica, es decir, un comerciante al que el distribuidor le está clavando la pala, como decimos algunos, pues hay que entregar copia del acta constitutiva de la empresa. También tendrán que suministrar el nombre y dirección exacta del proveedor de bienes y servicios a denunciar, su registro de información fiscal, RIF, y números de teléfonos y soporte que sustenten su planteamiento, como facturas, contratos, recibos o cualquier otro documento que considere pertinente. El INDEPAVIS, recordemos, cuenta además con una línea telefónica, el 0800 Reclama, con oficinas en el interior del país y la página web www.indepavis.gov.be para recibir denuncias. Son las 10:53 minutos. Vamos a la pausa con un tema muy bonito y muy relajante, interpretado por Amaranta. El tema se llama Mira. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero.

no falte nunca el mejor remedio de la humanidad. Queremos comedias, queremos payasos que hagan disfrutar. Que viva el humor, la actuación y la risa cura todo mal. La mejor amiga que nace con vos y que no va a esperar. Y entonces, la risa es bonita, la risa es buena. No tiene prisa, te sale cuando lo siente y cuando sale nunca te avisa. La risa es un sentimiento que en un momento te cambia el humor. La risa lleva a la fiesta, llega la risa, llega el amor. La risa es bonita, la risa es buena. La risa es bonita, la risa es buena. Vaya, vaya, vaya, vaya. Repetimos la gente de la gente Chesudaca. De Chesudaca con este tema, la risa bonita, que como las carcajadas que de repente salen espontáneamente, salió espontáneamente la mañana de hoy, porque en realidad no era lo que estaba programado. Pero bueno, qué ricas estas risas espontáneas, ¿no? Mira, 11 con 4 minutos y para ti, amiga, para ti, amigo, que andas pendiente del wifi, ¿no? O del wifi, como lo conocen algunos. Andas cazando un wifi gratuito por ahí, ¿no? Siempre andas... ¿Dónde? La gente que anda cazando. Sí, pero ¿cómo, dónde y cuándo? Porque yo estoy cazando. Yo soy de las que me la paso cazando wifi, wifis gratuitos. Mira, por cierto, wifi es una denominación que se le da al término anglosajón, wireless fidelity, ¿no? Para que la gente que no lo sepa, porque todo el mundo habla del wifi, pero nadie sabe qué significa. Significa, bueno, fidelidad inalámbrica. Es lo que significa, ¿no? Y por ahí recibes internet gratuito. ¿Qué va a hacer gobierno del distrito? No, hay quien lo paga. Bueno. O sea, el gobierno del distrito capital va a pagar para que nosotros disfrutemos de wifi gratuito. ¿Dónde? Ya te digo. ¿Sabes que hay uno en la Plaza Bolívar, no? Oye, pero cuando está full la plaza no hay modo de agarrarse wifi. Eso va a mejorar, no, eso va a mejorar. Modo. Y te tengo buenas noticias. Qué para bueno. Ti que andas cazando wifi. Sí. Las plazas Diego Ibarra, El Venezolano... Y se va a aumentar en la Plaza Bolívar de Caracas, tendrán wifi inalámbrico gratuito a partir de este lunes. Todos los caraqueños podrán disfrutar de este acceso gratuito al internet inalámbrico en estas plazas, Diego Ibarra, El Venezolano y en el centro de Caracas, informó el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Explicó que desde hace 3 meses la Plaza Bolívar ya cuenta con este servicio y a partir de hoy, de ayer, tenemos 3 plazas con acceso Wi-Fi directo y gratuito. En este sentido, y aquí viene la mejor noticia, agregó que antes de culminar el 2014, 75 espacios públicos de las 22 parroquias de la ciudad contarán con este servicio gratuito. A partir de ayer, desde ayer se ha incorporado en todos los espacios públicos recuperados hasta completar 75 en Caracas, entre los que van a colocar en espacios recuperados como el Parque El Calvario, el Boulevard de Sabana Grande, que tendrán también acceso gratuito a internet en su dispositivo portátil, ya sea teléfono, ya sea la tabla, ya sea una laptop, etcétera, podrán contar con este servicio gratuito para su bolsillo, pero cortesía del gobierno revolucionario. Sí, señor. Bueno, continuamos con informaciones a nivel nacional. Una de ellas es la evaluación que hizo el presidente Nicolás Maduro con su tren ejecutivo sobre los avances de la ofensiva económica. El presidente Nicolás Maduro evaluó este lunes en la noche con los miembros del Ejecutivo Nacional los avances de la ofensiva emprendida para enfrentar la guerra económica. En el encuentro efectuado en el Palacio de Miraflores participaron el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, la ministra para la Comunicación e Información Delcy Rodríguez y el canciller venezolano Elías Jaume. Aragua, entre otros integrantes del tren ministerial. Recordemos que en las últimas semanas, representantes de distintas instancias se han mantenido desplegados para fiscalizar comercios a lo largo del país con el propósito de combatir la usura y el sobreprecio. Bueno, recordemos la aprobación del habilitante, toda una serie de medidas que se han tomado. Y entre las fiscalizaciones nos encontramos con esta perla, que detectaron cerca de 66 mil repuestos presuntamente acaparados en Táchira. ¿Cuántos repuestos? 66 mil repuestos. El ministro para el Transporte Terrestre, Jaime El Trudy, informó que hallaron un galpón que estaba en situación de abandono con cerca de 66 mil repuestos para vehículos en el estado Táchira. Estamos haciendo el conteo y la verificación en un informe actualizado de inventario, dijo el titular de la cartera, quien agregó que esta acción forma parte de la lucha contra la guerra económica. Explicó que la empresa Mayor Agro Autopart, compañía anónima, aparece como la propietaria del local y está relacionada con una segunda empresa, qué raro, las cuales se dieron la tarea de importar estos artículos presuntamente de fabricación china. El Trudy comentó que se abrirá una investigación por presuntos casos de legitimación de capital, evasión de impuestos y contrabando de extracción. Aquí hay repuestos suficientes para abastecer una buena parte de la demanda nacional. Una vez se agoten las instancias legales correspondientes, seguramente los estaremos colando a disposición del pueblo a precios justos, enfatizó Jaime El Trudy. Bueno, más informaciones que les tenemos. Bueno, Maduro, pues el presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre la injerencia estadounidense en el proceso electoral en Honduras. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó contundentemente este lunes el intervencionismo de los Estados Unidos en el proceso electoral presidencial que se realizó el domingo en Honduras. Yo quiero, a nombre del gobierno bolivariano, rechazar el intervencionismo estadounidense en el proceso electoral interno de Honduras. Fuera ustedes, gringos de Honduras. Yankee Go Home de Honduras, sentenció el jefe de Estado. Desde el sector Catia, parroquia Sucre de Caracas, Nicolás Maduro fustigó las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa y aseguró que el pueblo hondureño tiene la suficiente madurez para resolver sus asuntos internos. Yo quiero expresar nuestro repudio por las declaraciones que dio ayer la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa. Asimismo, el presidente indicó que actualmente existe un debate en la nación centroamericana sobre los resultados electorales, pero solo le corresponde a los hondureños decidir sus resultados. En Honduras ha habido un proceso electoral que está tratando de curar heridas del golpe de Estado del 28 de junio del año 2009 contra el presidente Zelaya. Es el Tribunal Supremo Electoral de Honduras a quien le corresponde decir los resultados electorales. Mire, bueno, y con el asunto de la guerra económica y la contraofensiva que ha dado el gobierno, el Partido Patria para Todos hizo un pronunciamiento que está bien interesante, pero bueno, a nuestro modo de ver también llega un poquito tardío, porque el presidente hizo el anuncio, el presidente Maduro hizo el anuncio de que esto y esta solicitud que hacen ellos ya va a ser una realidad, ¿no? Ellos exigen nombres y apellidos de la burguesía comercial. Si no hay enjuiciamiento, habrá olvido, sentenció Rafael Uzcategui, secretario general de Patria para Todos, quien expuso que hace dos meses le plantearon una serie de señalamientos al presidente Nicolás Maduro sobre la ley habilitante a propósito de la ofensiva económica que emprendió el gobierno nacional. Entre las observaciones, destacó los puntos siguientes. Repatriación de capitales fugados. Fugados entre comillas, esto es que se los llevan. Enjuiciamiento de quienes se aprovechan de nuestras instancias cambiarias para uso indebido de las divisas de la renta petrolera, que catalogó como patrimonio colectivo, y el cobro de impuestos a los capitales que han emigrado del país. Dijo Rafael Uzcategui, no podemos ocultar desde las posiciones revolucionarias que todo esto sucedió en años. Nosotros le otorgamos a esa burguesía comercial los dólares para conspirar. Toda la conspiración se tejió, se organizó con el apoyo logístico del Estado venezolano, de las divisas que otorgaba el gobierno. Por ello, la otra exigencia que hacemos no puede ser un discurso de respuesta distraccionista que no publique la lista de empresas y empresarios. ¿Cuál es la red de nombres y apellidos? Si no hay enjuiciamiento, habrá olvido. Y en este sentido recordamos que hace poco Nicolás Maduro dijo que se van a publicar las listas completas de empresarios que estafaron a la nación. Así que esto será de dominio público para todas las instancias de la vía nacional. Sí, señor. Y bueno, Randall, seguimos revisando diferentes informaciones, ¿no? Ay, muchacho, ya va, que esto se me trabó. ¿Qué se le trabó ahí? El internet. ¿El wifi? No se me trabó el wifi. Bueno, mira, otra de las noticias importantes que se han dado, que se dio ayer, es precisamente Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es una de las vías para la democracia comunal. Esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro y llamó al pueblo venezolano a consolidar el proyecto de la democracia comunal para la construcción del socialismo del siglo XXI. Acotó que es necesario ocupar los espacios a través de organizaciones de poder popular, por lo que llamó a la sociedad a cumplir los compromisos asumidos con la patria y con el comandante Hugo Chávez. El jefe de Estado reiteró que la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, es el proyecto de las comunas y busca fomentar espacios para el desarrollo y bienestar integral de las comunidades. Por su parte, el ministro para las comunas, Reinaldo Iturriza, destacó que durante 2013 se han registrado 452 comunas en el país, lo que supera la meta establecida en el Plan de la Patria 2013-2019 de 450. Y fíjate que ya que hablamos de Plan de la Patria, para vincularlo, el presidente Maduro dijo que el Plan de la Patria se convertirá en ley. Oye, qué bien. Este plan de la patria del comandante Chávez se convertirá en ley una vez sea aprobado por la Asamblea Nacional. El jefe de Estado indicó que una vez convertida en ley de la República, el plan de la patria será de cumplimiento por toda persona embestida de autoridad por la Constitución y por el pueblo en general. Indicó que quien resulte electo alcalde de Caracas o alcalde metropolitano de la Gran Caracas tendrá que gobernar con el plan de la patria, redactado por el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Ahí está, ahí está. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buen día. No, se cayó la llamada. Bueno, sabes que hablando de Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, estaba conversando en la feria con una usuaria de aquí de La Ventana, ¿no? Y estábamos hablando que, oye, que ella vive en San Bernardino. Y a ella le llamaba la atención cómo estas personas que a las que se le fueron adjudicadas viviendas, apartamentos en San Bernardino, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ajá, votaron en contra de Nicolás Maduro. Y ahora, y muchos se declaran o se exponen como oposicionistas, ¿no? Bitch. Entonces, no, yo lo que le explicaba a ella es que ha calado muy hondo en gran parte de la población el asociar el chavismo con pobreza, con el desdentado, con el de la cárcel, con el ignorante, con el que no estudia, porque de verdad que caló. Entonces decía, son personas que ya nada más por el hecho de mudarse de una quebrada a un apartamento en San Bernardino, se creen que ya forman parte de la comunidad rica de San Bernardino. Y para ser aceptados buscan mimetizarse entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso quiere decir que si bien caló el mensaje de la derecha de asociar el chavismo con pobreza, y por eso es que existen también los escuacerros, como llaman a unos, no algunos, ¿no? Que son personas que son de extracción humilde, viven en zonas humildes, pero como viven en la parte baja del barrio y la casita es de bloque y se pudieron pagar un TCU en un instituto privado, se creen que están por encima del resto del barrio, ¿no? Ese mensaje caló y es un asunto de preguntarnos a nosotros por qué, si gracias al chavismo tenemos la segunda matrícula universitaria más grande de América Latina, la quinta matrícula universitaria más grande del mundo, por qué si nuestros niños y niñas estudian con computadoras portátiles, con las canaimitas, por qué, si somos país libre de analfabetismo, ¿por qué ha calado ese mensaje de el chavismo igual ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer definitivamente un trabajo ideológico, tenemos, así parezcamos fastidiosos, así parezcamos plañidera, hablar sobre estos avances que nosotros hemos tenido. La cosa es que me decía esta usuaria que a ella le parecía bien interesante lo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que le parecía incluso mucho mejor que lo que es la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es darle los recursos a los barrios para que se consoliden, estén bien, y la persona no pierde el arraigo con sus raíces. No, y lo otro es que, mira, muchas veces un usuario que nos llama nos lo dice. Cada vez que se entregan viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el que pega un salto de alegría es Cisnero. porque enseguida vemos como por todas partes, antenas de DirecTV es lo primero que instalan antes de mudarse. Es lo primero que instalan. Bueno, pero es que si ya le dan hasta los muebles y los electrodomésticos, y esto, tiene, o sea, es lo primero que compran. Y esto tiene que ver con el problema de que se le entrega, al revés de lo que decía el presidente Maduro, que él decía cuando entregaba las llaves de una casa, que esta sea la llave que abra una puerta hacia un nuevo estilo de vida. Sí, pero en ese nuevo estilo de vida no se le da ningún tipo de educación, de formación, de inducción en lo ideológico. ¿Qué hacer con esa nueva casa? ¿Qué hacer con ese nuevo complejo residencial? ¿Cómo colaborar entre camaradas de los diferentes edificios? ¿Cómo conformar comunas dentro de esos edificios? Y eso no se está haciendo. Entonces, ¿qué hace la gente? Agarra y pierde la noción de dónde viene, el arraigo, y sencillamente se pone a hacer cualquier otra cosa. Entonces, bueno, quieren ser como los vecinos de San Bernardino, quieren ser como los vecinos del Paraíso, quieren ser como los vecinos de la zona clase media, incluso clase alta, donde han sido instalados, y por eso ese volteo de tortilla, ¿no? Sí. Entonces, tenemos una llamada por allí, Luis, vamos a atenderla. Buen día. Ah, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo estás, Alvarina? Bien, chévere. No, para felicitaros por el programa del domingo. Mira, la pasé chéverísima. Ay, ya qué, ustedes. Qué bueno. Lo sé, bastante bueno. Y mire, queremos agradecerte la tortica de Cambur. Estaba muy buena. ¿Verdad? Qué bueno. Luis, por acá también te manda las gracias. Ok. Siempre con cariño para todos ustedes. Gracias. Bueno, eso era todo. Y que bueno, seguimos para adelante con la revolución. Así es. Bueno, pasen un buen día, pues. Un besote. Día. Gracias, cariño. Ajá. Aunque bueno, lo que estábamos conversando, Randall, eso lo quiere decir, o sea, que hay que tomar en cuenta por qué se crea la Gran Misión Vivienda Venezuela. Primero, por la gran cantidad de personas que vivían en zonas de alto riesgo y que había que desalojar de allí. No, y damnificado. Acomodar al lugar y damnificado, y que no tenían vivienda, una deuda social con la vivienda que veníamos arrastrando desde la Cuarta República. Obviamente se construyen viviendas nuevas en zonas, en terrenos que estaban ociosos, habían terrenos ociosos en todos lados. Pero nos vamos entonces a lo que es la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es que ya zonas populares que están consolidadas, pues arreglarlas, y vamos a poner las casas, pero no como hace Capriles, ¿no?, de frisar y pintar, no. Realmente arreglarla, trabajar con un buen sistema de drenaje, trabajar con un buen sistema de luz. Y está el trabajo político. Vamos a conformarnos en consejos comunales, vamos a conformarnos en comunas, vamos a desarrollar proyectos socioproductivos en nuestra comunidad. Realmente es un proyecto bandera del gobierno bolivariano, y es un proyecto que efectivamente sí va caminando hacia la construcción del socialismo del siglo XXI. Mira, hablando de otras cositas, ¿sabes que fue incautado en Colombia 12.000 galones de gasolina que venían de nuestro país? Imagínate. La policía colombiana de aduanas incautó en el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela, por allá por Cúcuta, 12.000 galones de combustible que iban a ser utilizados en laboratorios donde se procesa cocaína, allá en Colombia, ojo. Los 7 camiones que eran transportados que transportaban gasolina fueron interceptados en una vía de comunicación del Zulia con Tibú, en el departamento del norte de Santander. Se dice, pues, que al verse descubiertos, los conductores de los camiones trataron de huir a alta velocidad, pero fueron bloqueados gracias a los retenes que se dispusieron para la operación, que dejó 7 capturados. No conforme con que se obtuvieron estos 12.000 galones de combustible, la incautación se suma a unos 10.000 galones que habían sido incautados la semana pasada. Fíjate cómo se están llevando la gasolina de aquí, ¿no? Casi que como Pedro por su casa. Entonces, lo que decimos es que hay que reforzar la seguridad en nuestra frontera y, por supuesto, meter tras las rejas a todo aquel que siga contrabandeando con el combustible. Bueno, son las 11:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un hermoso, un sabrosito tema de jazz interpretado por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Se llama Chick to Chick. Ay.

dice Tábara. En Venezuela Tiriri. Y en Guatemala Tábara. En Costa Rica Tiriri. Así sonaba originalmente. Y fíjense lo que hizo la gente de Caracas con este tema del Tibiri Tábara, ahí acompañados por Luis España, el Diablo del Son, que ambos, tanto juntos como separados, estuvieron presentándose en el Venezuela Disco 2013, dando unos conciertazos que próximamente Alba Ciudad respondrá para todas y todos ustedes. Y bueno, ya que estábamos hablando de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, pues esta misma ya llega al 67% de los barrios caraqueños. 67% de los barrios del municipio Libertador ya se encuentran incluidos en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Así lo informó la noche de este lunes el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, desde el Parque Ali Primera en Catia. Durante la activación de 5 nuevos corredores en compañía del presidente de la República, Nicolás Maduro, el burgomaestre detalló que 1 millón de personas ya se ven beneficiadas con la gran misión impulsada por el gobierno revolucionario. El día de hoy estamos instalando, activando la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en 5 corredores. Estamos incorporando 141 nuevos barrios, 128 mil familias para un total de 209 mil familias, explicó Jorge Rodríguez. En ese sentido recordó que durante la activación de los 3 primeros corredores, que comprenden Coche Santa Rosalía, Catia Sur y Catia Central, fueron impactadas un total de 81 mil familias. Ahí hemos estado instalado las salas, se ha iniciado el diagnóstico y los primeros procesos van a ser Caules viviendas están acuales, decía yo, ¿qué es esto? ¿Cuáles viviendas están deterioradas? Necesidad de espacios públicos y recreación, indicó. Finalmente, el presidente Nicolás Maduro reiteró que el Ejecutivo Nacional cuenta con los recursos para la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, por lo que llamó al pueblo, a los consejos comunales, a las VC y a los movimientos sociales a organizarse, activarse y a presentar los proyectos. Ahí está, ahí está. Oye, acaba de suceder un hecho milagroso acá. ¿Qué pasó? Cuestión de instantes me reventó una gripe tremenda. Horrible, horrible. Pero bueno, aquí estamos. Aquí seguimos. Fíjate, hay Twitter. Dicen por acá Erasmo Ledesma. Los organismos deben hacer un llamado aún más contundente a todo comerciante que sigue especulando, aún después de las medidas. El llamado contundente se ha hecho. El llamado a los registros de pequeños y medianos comerciantes también ha sucedido y fue masiva, ¿no? La convocatoria, la asistencia, los registros, pero entendemos que esto no es soplar y hacer botella, aunque también entendemos que soplar y hacer botella no es nada fácil. Exacto. ¿No? Esto es algo que toma su tiempo, la cantidad de comercios, la cantidad de rubros, la cantidad de especuladores que hay, es una cantidad bien respetable, una cantidad bastante alta que no se puede hacer de la noche a la mañana. Esto es algo que lleva su tiempo, lleva su trabajo y bueno, para eso el Poder Popular organizado debe estar alerta, al tanto y de la situación, acompañando, denunciando y fiscalizando. Chalán nos dice, ¿cómo no haber disociación? Si apenas entregan un edificio de la gran misión Vivienda Venezuela, ahí cae casi de gratis una antena de DirecTV y CanTV hay que jalar y a CanTV hay que jalarle. ¿Sí? Uh-huh. Esto pasa de esta manera, lamentablemente, fíjate. Las antenas de DirecTV, mira, ¿qué metáfora podemos utilizar? Bueno, soltando una moneda al aire, ya cayó la antena de DirecTV. Para tener acceso a las antenas de CanTV hay que rogar que, bueno, un milagro suceda en cuestión de minutos y es casi imposible. Claro, ¿no? Pero vamos la a estar claros, ¿eso es culpa de DirecTV? No es culpa de DirecTV, no. Culpa de CanTV. Por eso lo decimos. Ah, entonces, la gente tiene que agarra y se va por lo más fácil, por lo que comercialmente es más accesible. Y CanTV no ha sido suficientemente competitivo en materia de del cableado, ¿no? De la televisión por suscripción. Bueno, las 3R, como decía el comandante Chávez. Claro. Nos dicen también en Twitter, @ la ventana abierta, la ley contra la burocracia ya. Despido y cárcel para todos los saboteadores que están enquistados en nuestras instituciones. Nos comenta Davis también y nos envía una fotografía así. Y esta fotografía dice, así decían, nos van a quitar el internet, será prohibido. Y hoy, tres plazas de Caracas ya cuentan con wifi gratuito. Claro, bueno, pero más allá de eso, cuando nosotros decimos cómo pudo haber calado en parte de la población, que el chavismo está asociado con la ignorancia, con la brutalidad, y de hecho esa es la imagen que quiere construir la oposición de Nicolás Maduro cuando se siguen construyendo universidades en el país. Sí. Tenemos la segunda matrícula universitaria más grande de América Latina, la quinta del mundo, y hay más universidades. En estos momentos, de hecho estábamos viendo las imágenes por televisión del ministro Pedro Calzadilla supervisando las obras de la Universidad José María España, una universidad que se está construyendo en el estado Vargas. Y ya tiene una nuevecita base del 40%. Sí, porque, bueno, los habitantes de Vargas tenían que venir a Caracas a estudiar. Sí. Ahí, bueno, estaba un pequeño núcleo de la Simón Bolívar allá en La Guaira, que allí lo que te dan es el TSU en turismo. Pero las carreras científicas no te las dan en La Guaira. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, encabezó la supervisión de la Universidad José María España, la cual se hizo pensando en las potencialidades territoriales y se espera sea inaugurada a finales de 2014. Tenemos una capacidad para 6.000 estudiantes, Naguara, y ella tiene bibliotecas, centro de alimentación, salas de estudio, aulas, laboratorios, salas de anfiteatros y salas de conferencia. Estamos en las puertas de una universidad auténticamente moderna y dedicada única y exclusivamente al presidente Nicolás Maduro. El gobernador de la entidad agradeció el apoyo que ha recibido por parte del primer mandatario nacional y por parte del Ministerio de Educación Superior, Pedro Calzadilla, quien agregó que la misión Alma Mater conforma un esfuerzo de la Revolución Bolivariana y en el marco de esto tenemos todo el respaldo del presidente Nicolás Maduro, el presidente obrero, el primer presidente chavista, y al presidente que le quiere fabricar una imagen de ignorante. Sí. Mira, tenemos llamada. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Me causó muy buena, una grata impresión oír a Daniel Santos, ¿no? Ajá. Pero han pasado cuántas generaciones y Daniel Santos se los lleva en los cachos. Te lo digo sinceramente. Yo conocí a Daniel Santos en el Chipirón, yo tendría 13, 14 añitos. Yo estaba muy jovencito, yo era amigo de un policía que me metía coleado. El Chipirón queda al lado de la iglesia de Santa Teresa, ese era un bar largo que tenía entrada por las dos cuadras. Ahí cantó Daniel Santos con la gente de unos cañoneros. Y le lleva tres morenas completicas a Daniel Santos con todo lo que tiempo que tiene muerto y todo lo que se ha hecho esa grabación. Me causó muy buena impresión la conversación que ustedes han hecho con respecto a al problema de la transfiguración y a Randall lo llamó la mimetización de nuestros compatriotas cuando van a ocupar en San Bernardino Sí. Ustedes se acuerdan, por supuesto, de la novela Por estas calles. Sí, claro. Bueno, esa novela, tremenda novela que denunciaba, pero denunciaba con pelos y señales lo que estaba pasando en la sociedad actual, y la gente no reaccionó para nada. Aquello fue, ¿y por qué? Porque era o somos un pueblo que todavía tenemos una ideología, pero montada de hace 100 años. Mira, tú vas a Maracaibo, Randall, y preguntas por un centro comercial, y ahí no te entienden. Tú tienes que decir mall. No es verdad. O sea, tú vas a Maracaibo y los centros comerciales, el Sambil de Maracaibo, no se llama el centro comercial, sino se llama el Mall Sambil o Sambil Mall. Es para que tú veas cómo está la ideología entronizada en nuestras mentes de hace mucho tiempo. Y eso en realidad hace falta mucha cultura y hace falta mucha ideología. Pero yo me quedo asombrado. Aquí al frente donde yo vivo hicieron un edificio y ahí están las familias que están allí, para un edificio de 10 pisos, no sé cuántas familias son. Pero le hice una pregunta en estos días a un muchacho de allí y le dije, mire, ¿cómo, qué le parece la zona? Muy bueno. Y le pregunté, mira, ¿a ustedes le hicieron por casualidad un curso de inducción en la zona que iban a vivir? Sí, a nosotros nos dijeron que teníamos que respetar a la comunidad, que teníamos que organizarnos, que si esto, que si lo otro, que se va para acá. Eso está lleno ahí, Randall, en la mentalidad, parece mentir, en el, en, en, en, en, en la mente de la gente, eso está metido allí, lo de las antenas de DirecTV. Lamentablemente esa programación, ese bombardeo diario que todavía recibimos con la televisión, va dirigido a un pueblo que todavía le falta mucha conciencia. No tenemos conciencia, tenemos 14 años de revolución y aún no sabemos, como lo dijo, acaso que eso no está reñido con el socialismo, el tener una tableta o el tener un o acceder a la última tecnología. Como dice ENSA, socialismo no quiere decir que tú seas un arrastrado, ¿no? ¿Y por qué? Hay gente en los cerros que tienen inclusive más cultura de los que viven en la lagunita. Uh-huh. O es o no es así. Es así. Sí, sí, sí, yo sí, conozco así. Yo conozco personas que son más gente que María Corina Machado, chica, te lo digo así, porque son... Bueno, la mayoría del país es más gente. La mayoría del país es más gente que María Corina Machado. Exacto. No, entonces, es difícil. Entonces, lamentablemente, nosotros estamos penetrados desde hace más de un siglo. Te lo digo porque yo viví en Maracaibo y viví todas esas vivencias gringas. El maracucho no te habla de crema dental, él te dice pomo. Y si tú dices loción para después afeitarse, no entiende, sino tienes que decirle frescara. Y cosas así, pues, y así sea. Si vas en una lista completa, entonces tú vas a Maracaibo y todavía tienen esa mentalidad, pero bien metida, pero hasta lo profundo, completo. Y ahí te entiendes tú por qué en Sur ya se adueña prácticamente la derecha de eso. Por eso, porque hay un pueblo domesticado. Nosotros nos falta mucho. La revolución, una de las cosas, una de las prioridades de la, y que te digo, menos mal que se está haciendo ahorita en las comunas, ese es el principal instrumento de ideologización para nuestro pueblo, para quitar ese, para sembrarle, para castrarle esa mentalidad capitalista que tiene metido, pero una mentalidad capitalista mala, pero, porque no todo en el capitalismo es malo, o sea, no vamos a decir que todo el capitalismo es malo, malo por sí, no, hay sus cosas buenas, pero también hay sus cosas malas, hay más malas que buenas inclusive, pero sí, nosotros tenemos que ir direccionando, y sobre todo los que tenemos conciencia bien formada, direccionando a esta gente, a estos muchachos, esta gente nueva que se está formando, con la mentalidad, el hombre nuevo que hablaba Hugo Chávez Frías. Y eso hablaba el Che Guevara. Sí. Y eso hablaba, y eso falta mucho, mucho. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Pero luego, ¿sabes qué? En estas cosas, vi ayer en el Twitter, ¿sabías tú que el rostro de Chávez, después del de Jesús de Nazaret y el de Jesucristo, es el más visto y reproducido en los últimos tiempos? Perro. Caramba, no se lo diga mucho a los fanáticos religiosos por ahí, porque saltarán encima. Y mira, bueno, no, hablando... bueno, ya va, los fanáticos religiosos no le rinden culto a la imagen del Che, pero se manda un fanático de otro tipo que sí lo hace. Sí. Ahora, ¿no? Fíjate, vamos a mezclar esto que usted ha dicho, ¿no? La religión, y lo mezclamos con lo que acaba de decir Briceño, el capitalismo. El Papa Francisco llamó a una renovación de la Iglesia Católica y atacó al capitalismo. ¿Qué? Sí, así como lo escucha. Este Papa debe reforzar las medidas de seguridad, ¿no? El Papa Francisco llamó a una renovación de la Iglesia Católica, atacó al capitalismo sin límites como una nueva tiranía invisible. ¡Ojo! Instando a los líderes globales a combatir la pobreza y la creciente desigualdad. Francisco, pontífice, llamó a esta renovación diciendo, pues, que es una tiranía invisible. Es un documento de 84 páginas, conocido como una exhortación apostólica que equivale a una plataforma política para su papado, ampliando las visiones que ha difundido en sermones y comentarios desde que se convirtió en marzo en el primer papa no europeo en 1300 años. En el documento, Francisco fue más allá de comentarios previos al criticar el sistema económico global, atacar la idolatría del dinero y suplicar a los políticos que garanticen a todos los ciudadanos trabajo digno, educación y cuidado de la salud. 20 puntos para Venezuela, ¿no? Claro. Por lo que dice el Papa. También pidió a los acaudalados que compartan su riqueza. Misión imposible. Se lo habrá dicho a Capriles. Misión imposible, su santidad. Así como el mandatario, así como el mandamiento, dice el Papa, así como el mandamiento de no matar, pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. ¡Oh, qué declaración! Pero fíjense, hay más. Dijo el Papa Francisco también. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? Reflexiones del Papa, el actual pontífice, que de verdad las está pegando varias, está pegando del techo con estas declaraciones, sí, con estos pronunciamientos, y ahora que le ha hecho una dura crítica al sistema capitalista global. Recordamos que hace poco castigó a un obispo alemán que había gastado 35 mil euros en la remodelación del arzobispado, y entre los cuales 15 mil eran para su bañera personal. Bueno, lo sacaron de allí y lo están investigando en este momento. Un sí, papa pues que llegó con... ¿Tenía tobogán de agua y trampolín? Yo no sé, a lo mejor tenía, le hacía autolimpieza, automasaje, qué sé yo. En todo caso, el Papa Francisco ha llegado para, mira, darle otro tipo de visión a la Iglesia Católica en el mundo. Lo ha venido haciendo de manera bastante apegada al pensamiento de aquel ciudadano, de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. Y caramba, creo que se la está jugando en este momento en el cual el mundo anda en un desequilibrio económico importante, y desde hace mucho no llegaba un papa que tuviera unos pensamientos tan, no sé si revolucionarios, pero por lo menos bastante polémicos para los cambios que hay que hacer dentro de la Iglesia Católica. Mi padre diría, es jesuita. Eso es lo que decimos. Bueno, y cerramos el programa con una buena noticia, que es que Venezuela sigue en la cima del medallero en los Juegos Bolivarianos, ¿no? O sea, sí se ha hecho algo en estos 14 años. Oh, cómo y, no. Y estos atletas muestran también un cambio de mentalidad de gran parte de nuestra juventud, ¿no? Cuando restan 5 días de competencia, 115 medallas doradas mantienen a Venezuela en la cima de los 17º Juegos Bolivarianos 2013. Permítame corregirla. Que se desarrollan en Perú. Permítame corregirla, ya son 117. Qué bien. Sí, seguimos a la cabeza. 117. Entonces, bueno, la delegación patria suma 120, o sea, porque estamos hablando de 272 medallas, ¿verdad? Pero también tenemos 120 de plata y 88 de bronce, para un total de 323 metales. Y podrá seguir sumando, pues en las jornadas pendientes, los criollos participarán en las disciplinas como atletismo, karate, tiro con arco y taekwondo. Que por cierto, felicitamos a la hija de Rafael Correa, quien ganó medalla de oro en Sofía Correa, que ganó medalla de oro en estos Juegos Bolivarianos en escalada. Ya que estamos hablando de Ecuador, pues el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Ecuador rendirán homenaje al comandante Hugo Chávez Frías. La edición número 18 del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se realizará en diciembre en Quito, Ecuador, se rendirá homenaje al comandante supremo Hugo Chávez, informó el presidente del Comité Nacional Preparatorio del evento, Héctor Rodríguez. Durante la Asamblea Ordinaria del Comité de Solidaridad Internacional, que se realizó este lunes en la Asamblea Nacional, indicó que el referido festival reunirá a más de 15.000 jóvenes de 120 países del mundo. Recordemos que se realizó aquí en Venezuela y en lo personal disfruté mucho de ese festival. Bueno, ahora sí ha llegado el momento de despedirnos. Sí, señor. Le agradecemos pues su compañía y que bueno, que tengan un excelente apetito. También agradecemos a Luis Yerloyo frente al control. Hasta mañana. Despedimos esta ventana por acá, Enza García y Randall Borges, y cerramos con un tema, bueno, que lo pudiéramos vincular con la información sobre el Papa Francisco. Orquesta Metal y Madera No Basta Rezar. Seguir la paz. ¡Bomba! Thank you.